Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, buenas tardes a todos. Una enorme alegría de estar acá. Estuve ausente voluntariamente por 2 semanas. Fue una decisión que tomé para reflexionar sobre esta audición, porque para mí esta audición es una inmensa responsabilidad. Que esta radio única, que esta radio combativa, solidaria, inclaudicable, me dé un espacio semanal, es una enorme responsabilidad con la que no se puede jugar. Por lo tanto, pensé mucho en esta audición, revisé todos los temas que había tratado en ella, revisé con mucha atención todas las sugerencias que se me han hecho, las reflexiones, los cuestionamientos, siempre bien recibidos. Y realmente es un privilegio ser memoria y testigo, acompañar desde mis recuerdos y desde mis propuestas actuales. Uno se va volviendo viejo y entonces valora mucho más todavía los espacios que todavía puede utilizar para luchar por la causa de los pueblos. Y siempre aprendiendo, y en esta radio mucho más. Ahora, entre paréntesis, estaba el suplemento Liberación ahí en el estudio y repasé cosas que no, a pesar de que el amigo Miguel siempre me lo lleva al diario, no había reparado sobre el tema de las luchas en Medio Oriente. Bueno, de todos modos, una parte de esta inmensa responsabilidad se basa en que estamos en un siglo que realmente no tiene otro después si no logramos golpear a muerte al capitalismo. La destrucción del planeta está llegando a tal nivel y el desmantelamiento de las propuestas populares está siendo tan eficiente en algunos lados que realmente necesitamos agruparnos en la lucha final, como dice nuestro himno, necesitamos imperiosamente encontrar los caminos de asalto al poder, de ser los sepultureros del capitalismo. Esa es la contradicción fundamental del siglo XXI, capital o pueblos. Y el problema principal es crear la herramienta política, porque vaya si hay movimientos sociales, enormes, generosos movimientos sociales y luchas patrióticas y estados que resisten, pequeños algunos de ellos, pero la herramienta política de los pueblos, que fue traicionada en el siglo XX en la mayoría de las construcciones de partidos de nuevo tipo, hay que recuperarla con urgencia porque el siglo XXI, la era está pariendo un corazón, pero realmente si no parimos, morimos en el trabajo de parto, no hay otro siglo. Y en ese sentido estamos en un país de capitalismo dependiente. Eso significa que los trabajadores están acá, pero los dueños verdaderos del poder están en el extranjero y una clase política que es simplemente administradora de los negocios de estos extranjeros que poseen la mayoría de nuestros medios de producción. Por lo tanto, la necesidad de nuestra herramienta política tiene que cumplir con un primer objetivo, lo hemos dicho otras veces, de recuperar la soberanía del Estado, incluso con elementos en primer momento de capitalismo de Estado, pero con control ciudadano, con el tema de acceso a la tierra y de protección del medio ambiente, hacia un Estado y una sociedad socialmente solidaria, ambientalmente sustentable, cuidar nuestro rico patrimonio y crear las premisas para avanzar hacia el socialismo. Es una enorme responsabilidad. Y esta radio está en solitario luchando por esa causa de los pueblos. Mucha gente de hermanos de nuestra América lo reconocen y lo valoran. Estamos además en el comienzo del año 2022 ante nuevos desafíos, ¿no? Nuevos desafíos porque hay una nueva indigencia, hay una nueva pobreza que uno la ve caminando en la calle. Hay gente que dice, yo a veces tengo miedo de caminar porque hay tanta gente en indigencia que la mayoría pueden ser magníficas personas, pero no sabemos, no podemos conocer el background de cada una. O sea, vivimos la miseria de los niños, te deshace, ¿no? Esas familias que piden ayuda. Vivimos esa sociedad, no podemos hacer todo de un golpe todavía, pero por otro lado vemos la gente que todavía tiene trabajo, gente valiosa, solidaria, cómo necesita la alegría, cómo necesitaba, si podía ir a las termas, pero si no en Navidad, Nochebuena, encontrarse, cómo la gente necesita abrazarse, necesita la alegría, necesita romper esa soledad que también nos está matando. Y bueno, y en ese marco tenemos una batalla concreta hasta el 27 de marzo, que es la lucha contra los 135 artículos de la LUC. Hubiéramos querido otra lucha mucho más profunda, pero tenemos que golpear al modelo neoliberal, aunque sea en eso. Es importante poner mesitas con la bandera de la Unidad Popular y con la bandera rosada del sí. Repito, marcando la diferencia juntos, pero no entreverados, tenemos que trabajar intensamente para explicar nuestra posición en relación al sí rosado. Tenemos, desde luego, disculpen que hoy recupere una reflexión más general, tenemos desde luego la gran batalla hasta el 2024, día tras día, hora tras hora, en la defensa de la seguridad social contra el proyecto del Banco Mundial, que en su momento, ante el cual se puso de rodillas la propia dirección del Frente Amplio, y que hoy, a través del maravilloso trabajo de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, de las comisiones barriales por la seguridad social, no solo estamos enfrentándolo a este proyecto, a este malvado proyecto, sino que además estamos construyendo o estamos apoyando la construcción de un proyecto alternativo, artiguista, de solidaridad social, como concepción básica de la seguridad social. Vaya si tenemos lucha y la inserción. Por otro lado, no podemos dejar de decir en este comienzo de año que también nuestro pueblo más humilde tuvo algunos aprendizajes. Los incendios mostraron el verdadero, miserable, rata rostro de los forestales, de la mentira de estos destructores de la patria que son las grandes empresas forestadoras extranjeras. Mostraron su verdadero rostro a través de los incendios. Mucha gente aprendió sobre el despropósito de la sobredosis forestal a partir de incendios donde el pueblo peleó heroicamente para salvar sus pocas posesiones. Y si nos enseñaron los incendios, también nos enseñaron las inundaciones, ¿no? Porque ¿quién sufre en las inundaciones? Se puede inundar una bodega, se puede inundar un taller mecánico, que es también de gente laborante, pero los que sufren son especialmente los niños y las mujeres de los sectores más pobres. Y realmente, si faltaba poco para que las inundaciones fueran terribles, el siniestro trazado del tren de UPM advierte una nota trágica adicional a lo que ya era la irresponsabilidad de las autoridades en relación con la gente desamparada y que sufre las inundaciones. Hace años que la gente de Durazno, por ejemplo, está viendo lo que el saqueo por las grandes areneras del río Yí, cómo han sufrido nuevas inundaciones, es decir, la devastación y el saqueo que culmina ahora con el siniestro trazado del tren de UPM. O sea que también hay formas de que nuestro pueblo aprenda, de que nuestro pueblo se indigne nuevamente. Y desde luego tenemos que estar ahí para que esa indignación no eche agua para el molino de la extrema derecha, ¿no? Que también se define como antisistema, demagógicamente. Entonces tenemos que estar acompañando el dolor, acompañando la construcción, pero también acompañando la alegría de cada reencuentro, la solidaridad con los que todavía pueden encontrarse y abrazarse. Y desde luego cuidando, ¿no?, de esta pandemia que siempre golpea a los pobres y en el política golpea solo a los partidos pobres que no tienen plata para presentarse y nadie los invita ni siquiera a programas de entretenimiento, donde los políticos burgueses y de la socialdemocracia se florean, se divierten, bromean, se tutean porque son todos lo mismo. Nosotros estamos fuera. Tratan de volvernos invisibles. Por eso es muy importante la autoconstrucción de la unidad popular. Es decir, la autoconstrucción de la unidad popular significa, en primerísimo lugar, la defensa inclaudicable del programa. Hay gente que revise, gente con una lógica distinta a la nuestra, que si recibe un revés en votos, recibe un golpe electoral, rápidamente cambia el programa, lo orienta donde cree que el electorado puede demandarle y trata de hacer alianzas nuevas. Nosotros prestamos mucha atención a las demandas de la gente, no nos cerramos a una demanda, a una alianza de principios, pero no renunciamos al programa, no lo tocamos un ápice, podemos profundizarlo, podemos desarrollarlo, podemos actualizarlo. En los hechos, el programa fue hecho cuando gobernaba la socialdemocracia de derecha y hoy tenemos al neoliberalismo, podemos actualizarlo, pero no revisar sus fundamentos, que son sagrados en el tema de la liberación nacional, la soberanía, la tierra. Alguien podrá pensar que, bueno, que el programa no es el que él quisiera. Tiene todo el derecho a formar una organización aparte. Pero nosotros tenemos el mismo derecho a no renunciar jamás a los fundamentos de nuestro programa. Entonces el fortalecimiento de la unidad popular pasa en primer lugar por la defensa a ultranza del programa, de sus fundamentos, de su esencia de pueblo contra oligarquía y capital. En segundo lugar, incluso antes del encuentro nacional, en segundo lugar, la segunda tarea primordial que tenemos para la reconstrucción de la unidad popular es la organización de base. Una organización de base en un barrio, en un centro de trabajo, en un centro de estudio, una organización de base con un plan es invencible y es la razón de ser de nuestra unidad popular, que no puede pelear en los grandes medios, que no puede exigir que se le reconozca. No, es la organización de base la que es indestructible, porque hasta cuando te virtualizan el trabajo, el barrio no es virtual. Ahí existís, ahí existe una comunidad, ahí existe la circulación de información, de afectos, de organizaciones locales. Entonces la organización de base es lo esencial en el trabajo de crecimiento de la unidad popular. En tercer lugar, bueno, saludamos el nacimiento del chasque de la UP o el renacimiento del chasque de la Unidad Popular. Es un mensaje virtual, se puede buscar en la página YouTube de la Unidad Popular, pero existe ya salió, ya circula el primer número virtual que se puede mandar por correo electrónico, se puede mandar por WhatsApp. El primer ejemplar salió los últimos días de diciembre del chasque de la UP. Chasque, como ustedes saben, es una palabra andina que significa mensajero. Y a pesar de que los chasquis originales de los Andes iban a pie, el chasque en la banda oriental, en la época Artigas, era un mensajero a caballo. Para nosotros es un fenómeno virtual, pero enormemente valioso, que no sustituye las reuniones presenciales, los encuentros pequeños, con todos los recaudos que tenemos que tener. En cuarto lugar, decíamos, defensa del programa, la organización de base, la circulación de chasque, la multiplicación de chasque. En cuarto lugar, el Encuentro Nacional de Militantes, que va a ser en abril o mayo. Encuentro Nacional de Militantes, que por primera vez se va a dar en un contexto del gobierno neoliberal y con una legislatura con algunas características especiales que habrá que ir viendo y con algunas dificultades adicionales que se nos presentan en el camino, ninguna de ellas invencible. Defendiendo el programa, defendiendo la organización de base, haciendo circular chasque, preparando un buen encuentro con documentos, el próximo encuentro de militantes de la UP. No olvidarse que hay otras tareas complementarias. En este momento han sido profundamente debilitadas las comisiones centrales de propaganda, de finanzas, que hay que reflotarla porque la necesitamos, de organización. Y como una tarea de autoconstrucción, también insoslayable, mantener en alto el internacionalismo. Es decir, no nos metemos en los gobiernos y sus formas y en la autoconstrucción de cada pueblo de su futuro. Eso es soberanía particular de los pueblos, como diría Artigas. Pero cada acto de agresión contra un Estado que resiste desde su soberanía, cada acto brutal y cobarde contra los pueblos que luchan, desde los mapuches a los palestinos, recoge siempre nuestra condena y nuestra mano tendida de solidaridad a todos los pueblos que luchan. Es más, puede haber un país que tiene una posición soberana en lo internacional, pero que reprime a minorías de su propio pueblo. Nosotros no nos callamos por nada. Priorizamos, desde luego, la solidaridad internacional con los que resisten en el marco de la más amplia alianza, pero no nos callamos ante ninguna injusticia. Y no nos callamos ante la vergüenza de que tanto la coalición como los gobiernos del frente fueron cómplices contra el martirizado pueblo de Haití. En ese sentido, tenemos que estar posicionados, yo decía, no es nada nuevo para ustedes, compañeros, por supuesto, ¿no? En un siglo que no tiene otro atrás, tenemos que derrotar en este siglo al capitalismo. En un país que sigue siendo un capitalismo dependiente, cada vez más dependiente, cada vez más con los dueños de los medios de producción fuera del país, en medio de las anónimas transnacionales. Y en ese marco, la construcción de la unidad popular. Pero también tenemos que recordar, y este es el otro tema sobre el cual yo quiero reflexionar, sobre los límites de la democracia burguesa. Desde luego, la democracia burguesa es mucho mejor que una dictadura burguesa, que una dictadura terrorista. Pero hay que entender cuál es la esencia de la democracia burguesa. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos derecho a invertir nuestra plata en una campaña electoral. Ah, el problema es que algunos tienen mucha plata y otros no. El problema es que algunos están financiados y bancados y otros no. Entonces la igualdad formal queda minada por la desigualdad social que impide la libre opción a los cargos en disputa. Esto es la base débil, el pedestal de barro de la democracia burguesa, que, repito, es mucho mejor, de todos modos, que la dictadura abierta, porque nos da resquicios para hablar y también para conquistar algún espacio. Pero pensemos en esta democracia burguesa. La democracia burguesa, por ejemplo, se pone como ejemplo Estados Unidos, la gran democracia. Sí, la gran democracia. La democracia en Estados Unidos. ¿Está calculado minuciosamente cuántos millones de dólares necesita una persona para ser senador? Y un poquito menos para ser diputado. O sea, es plata. Y bueno, y ustedes saben lo que la vergüenza del intento de golpe de Trump, del intento de golpe de Estado de Trump, lo ridículo que es eso que alguno cree que es una democracia y que es el principal verdugo de los pueblos del mundo. Pero también tenemos al Reino Unido, ¿no? Es decir, ¿quién gobierna? ¿Quién es el poder ejecutivo del Reino Unido por encima del primer ministro? Una familia de zánganos, que es la familia real. La reina Elizabeth ahora va a festejar 70 años de gobierno. Va a haber unos festejos impresionantes. ¿Quién la eligió? ¿Quién la bancó durante 70 años? ¿Quién la bancó a una familia de zánganos corrupta? El segundo, recordemos que el segundo hijo de la reina Isabel, que es ya bastante veterano, acaba de ser desposeído de sus títulos militares porque abusó sexualmente de menores. Y el juicio se lo hacen en Estados Unidos, no lo pueden hacer a la familia real. Y esa familia de zánganos tiene el tupé, junto con su primer ministro conservador, el mentiroso y fiestero Boris Johnson, que tuvo que reconocer que mientras los ingleses no podían nivelar a sus seres queridos muertos, él estaba de festicholas en el número 10 de la calle, donde él preside. Ese hombre, bueno, tenemos que bancar, eso es una democracia, aparentemente. O en Suecia, que es una monarquía no puede ser democracia, es monarquía. Hay una familia de zánganos que tiene privilegios y por lo tanto no hay democracia. Y en España, los Borbones, se atreven a juzgar a Venezuela, se atreven a juzgar a Nicaragua. Los Borbones de España, delincuentes, burros. Y para peor, hay que ver lo que pasó cuando los catalanes en Barcelona quisieron hacer un plebiscito un plebiscito pacífico para ver si se querían ser parte de esa cárcel de pueblos que es el Reino de España. Los reventaron a palos a ancianos, esa es la democracia de España. Y ellos juzgan. Ahora bien, yo quería reflexionar finalmente sobre esto. Sin duda, la democracia burguesa, si no tenemos fuerza para una revolución socialista, la democracia burguesa es el escenario mejor para desarrollar la lucha de ideas, para desarrollar las confrontaciones, las trincheras de ideas. Nos permite organizarnos mejor, nos permite tener tribunas y en el caso eventual de conseguir cargos electivos, abrir resquicios que no hay que ilusionarse con ellos, pero que son importantísimos para impulsar aún más la lucha popular. Pero sin embargo, sobre la democracia burguesa, hay otro tema que a mí me gustaría reflexionar. Nosotros podemos respetar el calendario que fija la democracia burguesa. Por ejemplo, en nuestro país no es cada 4 años las elecciones, sino cada 5. Podemos respetar el escenario. Pero no esperar por su calendario si se producen hechos que permitan avanzar más allá de lo que la democracia burguesa había imaginado. Si hay una organización ciudadana, si hay una organización popular que rebasa, o popular en serio, no un grupito pequeño, una organización popular que rebasa las normas de la democracia burguesa, no podemos frenarlo, no podemos hacerlo retroceder. ¿A qué me refiero? Miremos el mundo. En 1917, en Rusia, plena guerra mundial, devastada por la Primera Guerra Mundial, los obreros, los campesinos, los soldados de filas desobedecen a sus mandos y forman grupos autoconvocados. Se llamaban soviets, pero lo importante es que eran grupos autoconvocados. Es decir, no vamos a obedecer más a las autoridades, excepto que nos permitan volver a las aldeas. Esta guerra no es nuestra. Inmediatamente el poder burgués pidió al zar que renunciara, se formó un gobierno provisional y dijo, bueno, ahora tranquilos, ¿no? Vamos a obedecer los mandos porque ahora vamos a formar una asamblea constituyente, fíjense, vamos a formar una asamblea constituyente, todo el mundo va a poder opinar. Entonces, en ese marco, vamos a desarmar a estos grupos autoconvocados que ya no tienen razón de ser porque somos demócratas ahora. Y bueno, y Rusia va a tener que honrar sus compromisos internacionales. La guerra tiene que seguir porque no podemos hacer un papelón delante de nuestros aliados. La indignación popular contra ese gobierno hizo que en ese momento el único partido realmente revolucionario, que era el partido bolchevique, dije no, entonces todo el poder a los autoconvocados. Y ojo que el partido bolchevique no tenía mayoría entre los autoconvocados llamados soviets, pero simplemente los soviets iban a ir adelante porque expresaban los intereses y las angustias propias, los anhelos de los más pobres. El gobierno burgués provisional iba a desarmar a esos soviets e iba a través de la Asamblea Constituyente formar un gobierno moderadito. Por suerte, la consigna todo el poder a los soviets triunfó y los burgueses no pudieron con su plan maquiavélico de ser moderados. Fueron arrasados por la desesperación del pueblo que estaba muerto de hambre y no quería más guerra. Caso contrario, lo que pasó en Francia en 1968. Una indignación ciudadana impresionante, huelgas obreras, movimientos estudiantiles fortísimos, Francia 68. El propio presidente de Gaulle se refugia en un cuartel. ¿Y qué hace el Partido Comunista? ¿Qué hace el Partido Socialista? Ah, bueno, ya les dimos una lección. Seguramente vamos a tener muy buena representación en las próximas elecciones. Y en las próximas elecciones, La Plata ganó de nuevo. Y se desarmó el movimiento. Algo similar, y miren que a toda velocidad estoy hablando, ¿no? 1975, Portugal. Triunfa una revolución impresionante en Portugal, la revolución de los claveles. Y finalmente, el Partido Comunista, el Partido Socialista, muy bien, ya triunfamos. Ahora seguramente vamos a estar muy bien en las próximas elecciones. Sí, estuvieron muy bien, pero mucho mejor estuvo la burguesía. ¿Por qué hablo del ejemplo ruso como un ejemplo a tomar, a tener en cuenta? Porque no fue un golpe de los bolcheviques por encima de la voluntad ciudadana, fue expresar una voluntad ciudadana. Por lo que pasó en Chile el año pasado y este, ¿no? Gobierno de extrema derecha, Piñera, un repugnante liberal, la gente indignada sale a las calles, tambalea el gobierno, Por un lado los movimientos sociales, por el otro lado los heroicos mapuches en el sur, que están haciendo una revolución extraordinaria. ¿Y qué hace la burguesía chilena? Ah, bueno, vamos, Asamblea Constituyente, vamos a ver los representantes, y poco a poco ese profundísimo movimiento social va siendo minado en su base. Juega el capital, no enfrentando al movimiento social, Piñera perfil bajo, simplemente acompañándolo, minándolo, como hizo un solo Uruguay con la lucha campesina en nuestro país años atrás. Lo mismo que hizo un solo Uruguay, lo minó, lo redujo y con plata compró a quien había que comprar y desplazó a los que no se podían comprar. Y ojo, estoy hablando de Chile, porque el movimiento mapuche en Chile es extraordinario. Los movimientos sociales en Chile tienen una fuerza maravillosa. Pero lógico, le faltó la herramienta política para canalizar eso en una confrontación política, en el plano principal de la toma del poder. ¿Y qué pasó? Bueno, llegó Boric, una persona flojita, que está al servicio del capital, que va a hacer algunas reformas, porque la burguesía no es tonta, le va a dejar hacer algunas reformas. Va a hacer una declaración muy linda sobre el medio ambiente, va a decir que hay que preocuparse por los mapuches, no va a mover un dedo, los mapuches siguen presos. Pero va a tener que hacer concesiones también a alguna gente de la izquierda moderada, como el mal llamado Partido Comunista, que lo apoyó en ese momento. ¿Por qué mezclo estos temas hoy, compañero, en este reinicio? Porque por un lado tenemos que tener muy claro dónde estamos, la poca fuerza que todavía tenemos, la inmensa fuerza moral que nos guía, el entusiasmo y la alegría, la convicción del avance y del triunfo final. Todo eso tenemos que medirlo con mucho realismo. Ya se están procesando los documentos para el próximo encuentro de militantes, donde incluso hablamos duramente de nuestras propias carencias, por supuesto. Eso no nos quita la alegría, nos reafirma en la convicción. Pero en este mundo, donde tenemos una legislatura altamente desfavorable, donde tenemos un movimiento social todavía copado en sus huestes fundamentales por el oportunismo de la socialdemocracia de derecha, tenemos que prestar atención a que a veces puede la situación social, la lucha social, desbordar los canales de lo que está previsto en la democracia tutelada, o sea, la alternancia en el poder entre el neoliberalismo y la socialdemocracia de derecha. Puede desbordar. Y si nosotros no estamos preparados para ese desborde, repito, si es de pueblo, si es realmente de pueblo y nosotros no estamos preparados, vamos a perder una oportunidad histórica. Por eso la organización de base, por eso la defensa del programa, por eso el chasque, por eso los encuentros de militantes, por eso las comisiones, por eso nuestra solidaridad internacional. Respetamos la legalidad burguesa, pero no nos atamos a su calendario. Estamos muy atentos al contexto continental, al contexto regional, a lo que puede pasar acá con la angustia y la desesperanza de nuestro pueblo. Atentos a todo eso, volvemos al trabajo cotidiano que puede parecer gris, que a algunos les puede parecer aburrido, hasta que construimos el plan de la organización de base y a partir de ahí empezamos a ver los pequeños, modestos frutos que nos llevarán al triunfo final. Un inmenso abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.